Pangmyeongchol, jefe del secretariado y presidente del Comité Central del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, dio declaraciones a la prensa el día 19 con motivo del aniversario 69 de la reunión conjunta de representantes de partidos políticos y organizaciones sociales del norte y el sur de Corea, convocada y dirigida por el gran líder presidente Kim Il-sung. Él dijo como sigue. Después de la liberación del país, el gran líder se percató de la intriga del imperialismo yanqui que ocupó la parte meridional de Corea y maniobraba para dividir este país en dos y perpetuar esa división mediante la fabricación de un poder títere. Por eso propuso convocar una reunión pannacional de consulta política para prevenir la división del país y orientó con entusiasmo su realización. Esta iniciativa disfrutó del absoluto apoyo de todo el pueblo coreano. Y desde el 19 hasta el 23 de abril del 37 de la era Juche, 1948, se efectuó con éxito en Pyongyang la reunión conjunta Norte-Sur, con la participación de 695 representantes de 56 partidos políticos y organizaciones sociales. La reunión fue el encuentro nacional histórico que aglutinó firmemente a toda la nación bajo la bandera del patriotismo por la reunificación y fue también un brillante fruto del lineamiento de reunificación independiente de la patria y de la idea de gran unidad nacional trazados por el gran líder. La idea y las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il respecto a la gran unidad nacional se heredan excelentemente hoy por el estimado máximo dirigente Kim Jong-un, lucero de la reunificación de la patria. Toda la nación coreana en el norte, el sur y en ultramar deberá lograr a toda costa la convocación del encuentro pannacional por la reunificación, alzando más alto la bandera de la gran unidad nacional y uniendo los propósitos patrióticos y las voluntades de reunificación, y así abrir la ancha vía de la reunificación independiente.